hay una suma que están los movimientos del cuerpo, los gestos que vamos realizando y la imagen que vamos proyectando, y esto tiene mucho que ver con la relevancia que tiene la comunicación interpersonal, lo que recién mencionabas, por lo cual nuestra corporalidad, lo que va asociada a la palabra, va construyendo y va representando nuestra propia identidad, por lo cual siempre es tan importante la oratoria. Desde sala de 5, sala de 4 años, que podamos expresarnos, comunicar efectivamente, y en esto de comunicar, intercambiar, conversar, difundir, compartir con otros, porque somos seres sociales que compartimos con otros, vamos, bueno, haciendo que nuestra comunicación sea cada vez más efectiva y, bueno, y tengamos un posicionamiento personal, profesional y social cada vez mejor, Ale. Mira, siempre tuve la idea de poder charlar en cada municipio con la parte de prensa y difusión para que esto se active dentro de la municipalidad y que el nuevo político, el nuevo ejecutivo o concejal pueda tener esta herramienta obligatoriamente dentro de la currícula municipal para poder llevar adelante esta comunicación con el vecino, con el medio de comunicación, con toda persona que vaya a la municipalidad. Porque recordemos que nuestras municipalidades están plagadas de gente común y corriente que no tiene ninguna preparación en cuanto a esto, porque posiblemente no hayan ido a la universidad y hayan tenido esta materia. Nosotros acá tenemos al doctor Soria, que es universitario, pero calculo que no debe haber tenido una materia así, que estaría bueno que esté incluida en todas las currículas. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con vos. Bueno, yo te comento que soy licenciada en comunicación social, soy locutora nacional con matrícula profesional 15.068 en este caso, y además soy docente. Entonces veo, y aparte vos conocés bien que soy periodista desde los 17 años, por lo cual me fui formando en esto, porque me parecía fundamental, primero desde el periodismo, luego desde la docencia, poder indagar en este mundo que es tan importante. Entrevisté a tanta gente, desde gobernadores, jueces, secretarios de turismo, artistas, gente común, directores de colegios, y bueno, y en el ámbito de la docencia sabemos lo que es, ¿no? Pero es tan importante que desde dentro de lo que es el estamento municipal de cualquier municipio, desde el intendente o presidente comunal, desde los directores, secretarios, también desde el personal que atiende a las personas en la municipalidad, tanto sea, en la diaria como en la calle, es tan importante que la oratoria esté presente y el saber comunicar, el saber poder estar con el otro, interactuar, porque esto es en lo social, en lo laboral, en lo académico, en lo comercial, un comerciante también. Entonces es necesario que al conversar, que al debatir, que al exponer, que al interactuar o al evaluar, vayamos contando con claridad suficiente para que nuestro receptor, es decir, el otro, recibe ese mensaje de la manera más pura, ¿no? Y con la intención original de la que fue emitido. Entonces, esa acción que se dirige hacia el hablar, lo debemos dominar en el qué, en el cómo, en el cuándo y en la forma en que nos expresamos. Y esto hace que, como dice la Real Academia Española, que es la oratoria, es el arte de hablar con elocuencia para deleitar, para conmover o para persuadir, también llegue el otro de una forma que reduzcamos conflicto, nos podamos comunicar de manera más sana y además todo lo que se haga de manera transparente. Y esto tiene, por supuesto, este curso tiene un enfoque, te diría, Ale, interdisciplinario, porque aporta conocimientos, aporta técnicas y aporta herramientas que van transformando ese proceso de comunicación en uno que sea realmente eficaz. Entonces, tanto sea un intendente, un presidente comunal, toda la parte gubernamental, todo el equipo, nos va a ayudar muchísimo. Hasta te podré decir para pedir un aumento de sueldo, ir a un médico y a ir a una consulta médica, ir a un banco, estar en un centro vecinal, y en este caso, como mencionabas, bueno, la parte gubernamental es sumamente necesaria porque eso hace que la gente sepa que hay una comunicación eficaz y, bueno, no hay malos entredichos, malos entendidos, hay claridad y eso también significa transparencia en la gestión. Gaby, para poder llevar adelante el curso, es acá cerca, porque es en el Boulevard La Cañada, y la ruta es La Cañada Multiespacio, Avenida de La Cañada 29, en este hermoso pueblo llamado Villa Yardino. Comienza el miércoles 22 de abril de este año 2026, y para poder inscribirse, se comunican con vos al 03548-401991. ¿Me olvido de algo? No, no te olvidas de nada, están todos invitados, serán dos encuentros en un nivel uno que es importante, ya lo vengo haciendo a esto hace bastante tiempo, concretamente ahí en La Cañada Multiespacio, comienzo el miércoles 22 de abril de 18 a 19:30, y vamos a trabajar todo, herramientas comunicacionales, las técnicas, porque hay técnicas, para esto hay recursos, Ale. Claro. Hay también lo importante que es la respiración para esto, trabajar la respiración, el autoafianzamiento personal también, para que, bueno, nosotros nos comuniquemos mejor, así que están todos invitados. Oratorio y comunicación eficaz, hace mucho tiempo me dedico a esto, hace 23 años, así que me parece que el que venga va a saber que los resultados son óptimos. Y te digo una cosa, como ya lo vengo haciendo hace bastante tiempo, mucha gente de Yardino lo ha hecho el curso, así que puede dar cuenta de los resultados óptimos y muy positivos que se tienen. Buenísimo, Gaby, gracias por apostar a que esto se siga haciendo, y bueno, seguramente te pasaré a visitar un ratito, porque yo justo en ese momento estoy haciendo programa, pero posiblemente me haga una escapada y los chusmeo un poquito justo ahí. Serás muy bienvenido, por supuesto, mi querido Ale, querido colega, y bueno, la verdad que será un placer, tanto a vos para quien quiera, ¿no? Quiera mejorar su oratoria, quiera mejorar su comunicación, acá no hay vergüenza, hay que trabajarlo y estar en manos de una profesional, así que serán todos bienvenidos. Gracias, Gaby, te mando un abrazo grande. Abrazo, Ale, gracias a vos.